Rompiendo Cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Bassenfeld. Bueno, muy bien, acá estoy, otra vez, otro martes, sola en este estudio. Un día agitado que se complicó por varios motivos. Bueno, lamentablemente Valen, la hija de Juli, está con fiebre, así que hoy Juli no pudo venir a acompañarnos. Vale trocó su día libre de trabajo, en realidad, porque el martes que viene es un día muy importante por cuestiones que algunas ya saben, pero después más adelante les voy a comentar mejor. Entonces, bueno, me toca estar acá, estar solita, a aguantar los trapos, a remarla, tal cual, en este martes 13 encima, martes 13. Pero bueno, me encontré con un estudio todo ordenado, lindo, José. Hola, José. José Luis Acuña ahí en los controles. Él no falla. Si él no está, no hay programa. Bueno, sí, es verdad, fallar falla, pero digo, no falta, lo cual es importante. Un estudio muy acomodado, con un monitor plano, no, increíble, con una especie de sostenes ahí para la computadorita, divino. El cartelito que dice en el aire y se prende, pero no implica necesariamente que estemos al aire, me sigue resultando un poco incómodo, pero bueno, bien, bien, muy bien. Gracias a toda la gente de Radio Semilla que nos dan este espacio. Acá seguimos luchando por la antena propia, que ya va a llegar en algún momento y podrán escucharlos por la 106.5. Muy bien. Bueno, pueden escribir al Facebook. Yo la verdad es que si no está Juli no le voy a dar mucha bola al Facebook. Ella es la que está ahí todo el tiempo y yo encima que tengo que estar sola, hablar con nuestras invitadas, no perder el hilo de la conversación y demás, encima darle atención al teléfono va a estar complicado. Pero bueno, igual si me hacen el aguante y me mandan mensajes de aliento, va a ser un poco agradable. Nos pueden escribir en Las Casildas o Enredo de Las Casildas, y si no, en el mail, que es enredo@lascasildas.com.ar. Estamos ahí muy muy próximas a lanzar nuestro séptimo número de la revista Enredo, que bueno, está ahí ya a punto de ser parido. Viene interesante, preparándonos para esta Semana Mundial del Parto Respetado, que arranca la semana que viene. Parir es poder, o parir con poder, no sé la verdad bien cómo es el lema este año, pero tiene que ver con parir y con poder, dos cosas que nos interesan y mucho. Así que, bueno, ahí estamos preparando para tener el número listo para la semana que viene, con los últimos retoques. Y bueno, quiero antes de arrancar con nuestra columnista de hoy, que ya vino, llegó antes que yo, debo admitir. Quiero contarles que el sábado pasado fui al estreno de la obra El Dragón de Oro, que habíamos comentado, habíamos hablado con Leo Basso del grupo de teatro en Zona Roja. Y la verdad que es una obra muy recomendable, con un laburo actoral impresionante. A mí me costó un toque digerirla, como que de entrada no terminé de... Es mucho de lo que habla, hay un montón de cosas que están condensadas en esa horita más o menos que dura la función. Es una obra que te tiene a mil todo el tiempo y habla sobre cuestiones tan importantes como la esclavitud laboral, la esclavitud sexual, y hace un juego de opuestos con los personajes que la verdad es muy interesante. La apuesta está buenísima. Así que se las recomendamos mucho. Es en el Teatro Beckett, en Guardia Vieja 3556, los sábados a las 10 de la noche. Van a estar ahí un par de meses, así que si pueden ir, se los recomiendo un montón. Y bueno, después la otra cuestión que quería contarles, seguramente después, no sé si en algún momento Juli llamará por teléfono y hablaremos un poco mejor, pero si no, por las dudas se los adelanto que el martes que viene, justamente con motivo de la Semana Mundial del Parto Respetado, estrenamos la obra Parirnos, Es una apuesta que está dirigida por Eugenia Díaz. Es una idea de Julieta Saulo, con guión de Julieta Saulo, Eugenia Díaz y Violeta Osorio, que es una de las actrices, junto con Eugenia, con Jimena Schneier y Valeria Moreiras. Y bueno, la obra trata sobre cuatro mujeres y sus historias de partos, diferentes historias de partos, donde hubo violencia y no. Y es un poco para rescatar esto que tiene que ver con la necesidad de la información y del empoderamiento antes de parir, de poder tener herramientas para elegir y bueno, de estar acompañadas y sostenidas. La función de estreno va a ser el martes 20, el martes que viene, a las 16 horas, en Rawson 42. El teatro se llama Gastón Barral. Está acá en el barrio de Almagro, en Rawson y Rivadavia. Le queremos agradecer muchísimo a la Fundación Wocra que nos cedió el lugar. Las entradas van a ser gratuitas. Después de esto va a haber un debate. Así que, bueno, las esperamos y los esperamos a todos los que puedan venir. No es necesario que manden mail antes para anotarse. La sala es una sala muy linda y bastante grande, así que esperamos entrar todos y todas. Obviamente, los que tienen que venir con niños pueden hacerlo, son bienvenidos. Y bueno, acá la tengo a Julieta en línea. ¿Me escuchás? Hola, hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, perfecto, mi querida. Muy bien, en un esfuerzo de producción impresionante. Para, es muy loco escucharte desde casa. No te mandé un respiro, no sé si lo notaste. No, sí, te noto un poquitito nerviosa, relájate porque me vas a hiperventilar y te vas a ir en vivo, no estaría bueno eso. Y a todo esto llegué 17.5, subí los cuatro pisos, me senté y dije, hola, ¿qué tal? Estoy con Valentina y me dice, esa es Mari. Como que no estaría entendiendo, pobre. Amor, ¿todo bien? Todo bien, acá estamos. Bueno, me alegro. ¿Estamos al aire o puedo decir alguna barbaridad? Estamos al aire, José, ¿no? Sí, estamos al aire, cuídate. Perfecto, entonces me cuido. Bueno, nada, estabas ahí hablando de la obra, ¿verdad? Sí, estuve contando. Pasé todos los datos técnicos. Muy bien, sí, ahí vi que surgiste con un apellido, pero corregiste enseguida, así que sí, fantástico. Sí. Nada, la verdad que la obra está buenísima, es un proyecto que nos pone súper contentas. Hay dos mujeres que pertenecen a los grupos que yo he atendido personalmente y que son actrices y que tenían como esa beta por ahí como un poco relegada, entonces ahora están como conectando con eso. Mi hija en este momento escucha la radio y me escucha a mí hablar y no estaría entendiendo lo que sucede. Dice, ¡mami! ahora la vas a saludar a Mari, para que estamos saliendo en la radio, para. Tenían como la profesión un poco relegada y dormida, entonces principalmente esto, como verlas conectar con eso otra vez, para mí es maravilloso, está buenísimo. Y después, dos amigas como Euge y como Viole también ahí poniéndole el cuerpo y el corazón a un proyecto que la verdad que, nos está dando solo satisfacciones. Y todavía ni arrancó, así que las que nos esperan. Sí, totalmente, mi querida. Y esto que decías, bueno, estrenamos el martes que viene, ahí en el Teatro de la Wocra. Ahora que estoy al aire yo hablando, le quiero mandar un beso gigante a nuestro amigo, tu marido, Leo Blas Basso, que bueno, él es ahí siempre como apoyándonos y gestionando situaciones como para que lo que tenemos ganas de contar llegue a la mayor cantidad de gente posible. Él nos gestionó ahí el espacio, el teatro, que la verdad que es una sala preciosa en la Wocra. Así que bueno, estrenamos ahí el martes que viene a las 4 de la tarde y después nos estaríamos yendo de gira, mi querida, vamos a hacer La Plata. Contá porque ya me estuvieron preguntando si iba a estar en el hotel, al hotel me quiero ir. Vamos, ¿te crees que esté? Yo me quiero ir al hotel, al spa me quiero ir. No, Mario, no estamos al aire, mi querida, de estas cosas hablamos en privado. Ay, el furcio. que si vamos a estar en el hospital. Quise decir, sí, en la maternidad, sí, Estela de Carlota. Vamos a terminar hospitalizada, sí. No, vamos a, la verdad que también es algo, por eso te digo de las satisfacciones que nos está dando este proyecto y todavía no salió a la luz, digamos. Nos invitaron de la maternidad Estela de Carlotto, que bueno, es una maternidad, es un espacio que tiene una línea súper respetuosa de atención y demás para hacer la obra adentro de la institución, es decir, para que pueda ser apreciada por el personal médico. Así que nada, la verdad que para nosotras es, ese sería mi celular, para nosotras es un placer, digamos, poder como desplegar ahí adentro lo que tenemos ganas de contar y darle voz a las mujeres ahí adentro, sentimos que es maravilloso. Claro. Y eso va a ser el jueves. A ver, ayúdame, estrenamos el martes que viene, bueno, es el jueves a las 11 de la mañana. El jueves 22, entonces. Exactamente. Así que bueno, estamos felices, y el domingo 25, domingo patrio, nos vamos a La Plata. A La Plata. Uh-huh. Que bueno, ahí gracias a Jime y a Nico, su compañero, que nos ofrecieron una sala hermosa en La Plata, así que bueno, vamos a llevar la obra ahí. Nos escribió gente de todos lados, vengan a Mar del Plata, vengan a Córdoba, fascinadas, porque uh-huh. Si hay algo que nos gusta, nosotras de viajar. Claro. Así que bueno, la verdad que súper contentas, esperamos a todos y a todas ahí el martes y en las funciones sucedáneas para encontrarnos, para compartirnos, para repensarnos también el hecho más, no sé si más, pero uno de los más fundantes y revolucionarios que nos sucede a las familias, que es la gestación. Sí, sin duda es un antes y un después en la vida de cualquiera. Sí, totalmente, totalmente. Y esto, viste, poder por ahí transitarlo con información, con amor, con respeto y si por ahí esta pieza sirve como para aportar un poco por ahí, ya nos damos por satisfechas. Seguro. Así que bueno, básicamente eso. Escúchame, mandale un beso a Marie, y salve. Hola, Valen. Hola. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? No, es que tengo un poquito de fiebre. Mi amor, ¿y pero qué, estás con mocos? Más o menos. Bueno, igual zafaste justo que hoy no había cole. Ajá. ¿No? Bueno, por ahí haces un doblete y mañana te quedas en casa también. Sí, eso me gustaría. Eso estaría bueno, ¿no? Sí. Genial, bueno. Te mando un beso. Gracias, hermosa. Yo te mando otro y espero que te mejores. ¡Ay, qué lindo beso! Me encantó. ¡Mua! No es muy bella mi hija. Sí, esa chiquita de 6. Ay, ahora vamos a escuchar tu parte. Mira ahí que sale con delay. No, es muy bella. Está con un poquito de fiebre y la voz un poco tomada, así que por eso la madre se ha quedado en el hogar. Claro. Pero bueno, básicamente eso con la obra. Súper contentas. Agradecer principalmente a Leo por el fin de semana, a Alan también, que estuvieron ahí filmando y qué sé yo. Muchos sostén masculino tuvimos el fin de semana. ¿Cómo? Que tuvimos mucho sostén masculino el fin de semana. Sí, total, y hay que reivindicarlo, mi querida. Así que bueno, la verdad que súper contentas, y también te escuchaba al principio que estamos ahí con los toquecitos finales del número 7 de Enredo, así que bueno, ahí como pulsando un montón de cosas, por suerte, que está bueno eso. Arrancaremos con todo. Así es, mi querida. Bueno, estoy escuchando todo en mi casa tomando mate, amiga. Bueno, cualquier cosa te llamo. Acá Joselo nos puso aplausos. Está, mirá, te digo. Joselo, te quiero. No sabes lo que es el estudio, ¿eh? Joselo, él me escucha, sí. Sí, te escucha. Ya estoy mareada, escúchame. Sí, sí. Fiebre, moco, tos. Joselo, extraño tu cara, tu pelo, tu sonrisa. Te tira besos, ya se agrandó. Sí, me imagino, y escúchame, José, lo que no brille Mariela más que yo, punto uno, punto dos, gestioname mi programa individual, José. Lo quédate tranquila que en cualquier momento me enfermo y pego el faltazo yo, te aviso. Esto no va a quedar así. No, me imagino. Bueno, amiga, te mando un beso grande. Dale, y descansa ahí. Beso enorme. Besos para todos y todas ahí. Chau, amiga. Chau. Bueno, muy bien. Y era Julieta Saulo en vivo desde su casa, cuidando a su chiquita que está con fiebre y contando todos los detalles sobre parirnos. Que no se olviden, entonces, arranca el martes que viene a las 16 horas en Rawson 42 en el Teatro Gastón Barral de la UOCRA, Rawson y Rivadavia, entrada libre y gratuita. Pero después va a haber otras montones de oportunidades para verla, así que todas y todos aquellos que no puedan estar el martes, no se preocupen porque va a haber otras oportunidades. Y ahora vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con todo y con Bani. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. duérmete, Hannibal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Duérmete, Hannibal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Todo lo que te interesa saber sobre crianza, como solo la gente de Duérmete, Hannibal, te lo puede contar. Bueno, muy bien. Y antes de arrancar con Vanina, que viene con su columna mensual en un martes adelantado. ¿Qué tengo? Encima que soy la única conductora, no se me escucha. Ahí estoy, el cable. Le mando beso grande a Alan, que nos estuvo eligiendo como siempre la música. Esto que escuchábamos, que parecía Gotham Project, era Dr. Rocket, Café de Flore, que no sabemos si es Flore o Flores. Yo soy completamente ignorante, así que bueno, lo pongo como estaba. Lo digo como estaba. Gracias, Alan, beso enorme. Y bueno, ahora sí, bienvenida, Vani. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, yo te escucho, ¿sale? ¿Nos sí, escuchamos? Sale bien. Muy bien. Eva. Te adelantamos porque el martes que viene, viste que con esto del estreno, sí, te sí, vamos a pegar el faltazo todo. Sí, sí, pero el martes que viene es un día justificado. Es el día de. Claro. Qué bárbaro. Es una falta con justificación. Por supuesto, no se las pasa, no se las cuentan. Qué lindo. Bueno, bienvenida, con la panza ya muy grande. Ah, sí, ya empezando a transitar el quinto mes. Ya te digo que la escalera me está jugando sí, ¿no? malas pasadas. Yo no quiero ser reiterativa cada vez que vengo, lo digo. No, pero yo no sé creo en qué termina que esto. Podemos empezar a evaluar la posibilidad del teléfono. Vos viste que con Julieta recién lo logramos. Ya es el segundo martes que lo logramos con éxito. Ah, mira. Así que bueno, vamos viendo. Porque la cosa presencial es diferente, sí, tiene otra sí. otro color. Pero seguro. Pero bueno, si sí, después llego con el así, con el aire, con el oxígeno complicado. Claro. Pero viste, le decía a José, lo que llegué, me tomé el tiempo para decir cuánto tardo en subir claro. los cuatro pisos y recuperar el aire después. Claro. Porque no era cual. Solamente subir los cuatro pisos y empezar a hablar. Por suerte es una escalera amable, viste, porque hay escaleras que son como más difíciles. No, vas haciendo de subir. Yo voy haciendo mis pausas, viste, llego al descanso, claro. Respiro un poco, subo un poco más, pero me está empezando a costar. Y sí. Es la verdad. Y sí, la panza está grande. Y sí. ¿Sabemos si es Vanina o Vanino? Es un Vanino. ¡Ah! Es un Vanino, así que me tocó la parejita. La parejita. ¿Cuánto tiene Todo la el mundo grande? Dice eso, sí. cada vez que Eva, ¿qué va a ser? ¿Cuánto tiene la nena grande, la más grande? 3.5. Ah, está bien. Y sí. justo se van a llevar 4 años. 4 años, los míos se llevan 4.5. Mira. Sí. Sí, me parece que es una buena diferencia. Yo siempre sí. digo que, desde lo personal, obviamente, sí, obvio. ¿No? Pero que no hubiera podido como pensar no. en volver a empezar. Dos bebés. Sí, no puedo. Sí, yo pienso lo mismo. Digo, dos con pañal, ¿viste? Dos bebés. Yo sigo con pañal. Bueno, no pero No sé es cómo como llegaremos a lo sí, que falta. Claro, pero igual es como, es otro nivel de sí, como que el miedo. Pero la demanda mi con pañal, general, claro, sí. es como una generalización sí. de la demanda y la necesidad, la dependencia total, de un bebé. Viste, escuchás familias que dicen, no, nosotros los queremos bien pegaditos y de pronto al año del primero, yo digo, wow, qué valientes. Sí, la verdad sí, que los admiro. Cual. No, yo digo, no, a mí no me daba el cuero, a mi pareja tampoco, era como que lo pudimos empezar a masticar cuando ella cumplió, no sé, sus 3 y empezó, claro. y dijimos, bueno, vemos, y llegó al toque, llegó al toque. ¿Viste? No nos dio mucho changui, no. Sí, no hay ni que ver, porque cuando vas a saber llega. Yo decía, bueno, porque mira, entre que empezamos a buscar, claro. bueno, ya al segundo mes. Cuando estás apurada llega. No viene, cuando te decís, bueno, empecé. Bueno. Sí, con la primera fue, no sé, una búsqueda, no te sé decir exacto, pero 4 o 5 meses estuvimos Ajá. así. Y llegó, entonces yo, bueno, con esa experiencia decía, bueno, claro. un changui, no fue el caso. Fue mucha puntería. Dijo, vengo, ¿qué tal? Si me llaman, me van a encontrar, dijo, y vino. Si así me buscan, que, estoy. Ahí está. Así que ahí está, ya lo sentimos bastante, está ahí creciendo. Mucha emoción. Sí. Y andan ahí haciendo el recorrido de conocimiento. Estamos Nos enteramos ya, que estuvieron reunidos. Sí, sí, estamos en realidad estamos ya llegando a la definición del equipo que nos va a acompañar. Ah, yo te pregunto, no sé si tenés ganas de contar vos. Y, sí, no, sí, sí. Me frenás en seco, me decís de esos temas. Pero no hablo, yo no hablo de mi vida privada. No tengo nada que ocultar, mira. No, sí, listo. Encontramos un equipo, hemos conocido ya tres, vimos como de todo, ¿no? Los obstáculos tradicionales, porque uno como que no pierde esa... Sí, recuerdo tu experiencia de horas y horas de espera en el consultorio. Que por favor. Y bueno, y también empezamos a... Ya antes de embarazarnos veníamos un poco hablando de esto, de esta posibilidad de que nazca en otro contexto, y fuimos como amasando la idea, y bueno, una vez que llegó era como para empezar a pensarla en serio, claro, porque seriamente. No era ya un plan a futuro, sino que ya teníamos la cuenta regresiva empezando, y la verdad es que todo está como fluyendo bárbaro, el embarazo viene genial, entonces claro. Como que realmente se está todo dando para poder hacer un recibimiento hogareño. Y por ahí vamos, así bueno, que... Muy bien. Ahí estamos. Un lindo recorrido, es un lindo momento, sí, ¿no? Sí, y otra experiencia, la verdad, que muy diferente a la que vivimos con nuestra primera hija, y como que también nosotros somos otras personas, sí, en el buen sentido, entonces es como que también estamos abiertos a vivir eso, porque hoy podemos también identificarnos con eso. Hace tres años y medio jamás pararse en otro lugar, se me hubiera ocurrido, pero... No ni siquiera por un prejuicio, porque no se me hubiera ocurrido que existía este camino. O sea, los niños nacen en un sanatorio, chau. Claro. Listo. Así viene dado. Entonces, claro. Es tipo, estás embarazada, ¿dónde lo vas a tener? Es como, ¿viste? Es así. Entonces, hoy estar pensando en estas otras opciones es como que nos llega porque estamos listos para recibir estas otras opciones, digamos. Claro, sí. La cabeza la tenemos puesta en eso, es como que estamos enfocados en otra cosa. Ni hablar. Así que veremos cómo llega todo. Muy emocionante. Ajá. Bueno, ¿y cómo anduvo el mes de Duérmete, Hannibal? Anduvo muy bien. La verdad que... ¿Volviste a estar así como enganchada con la escritura? Sí, la verdad que le estamos poniendo así. Aparte, a veces surgen novedades o noticias del medio, digamos, y está bueno como captarlas y hacer la versión de Hannibal de eso. El otro día nos escribió una seguidora que, indignadísima por un mensaje que salió de Haggis, digo la marca porque hay que escracharlos así, de una, que me vengan a buscar a mi casa, mira. También, que habían sacado en su página de Facebook un mensaje que decía que no había que dormir a los niños en brazos, no permitas que tu bebé se acostumbre a dormir en brazos. Y encima la imagen era una mamá con el bebé en brazos. O sea, todo al revés, no se entendía. ¿Y con qué criterio? ¿Cuál era la justificación? No importa. Eso era el link a una nota, y la nota hablaba de lo importante que era que el niño aprendiera a dormirse solo. Pero pobres, decía... durante los primeros tres meses quizás necesites levantarlo un poquito. Era como una ridiculez total todo. Y claro, las madres se le fueron al humo porque todos los comentarios que dejaron eran uno peor que el otro, tipo, son un desastre, ¿quién los asesora? No puede ser, no sé qué. Y lo terminaron levantando porque pidieron disculpas, igual, horriblemente, porque le echaron la culpa a la community manager, pusieron, fue un error de nuestra community, ni siquiera se hicieron cargo como empresa, ¿viste? Hubo un despido y todo. Un horror, todo, y lo reemplazaron por uno que decía, tus brazos son el mejor lugar, era toda una cosa ridícula. No dejes de comprar en Haggis, por favor. Te juro, pero una aparecían todos unos esquizofrénicos que decían una cosa, después otra, íbamos a hacer el descargo a la versión de Hannibal, y finalmente, bueno, como lo levantaron. Claro. No, pero hacemos este tipo de cosas, ¿no? Como está que si surge bueno, o alguna movida. Hace poco salió la nota esa que decía que descubría la importancia de no cortar el cordón. Ay, sí, de poner al niño en contacto con el científicos anuncian. Que sería recomendable, ¿viste? No, un estudio de la Universidad de Massachusetts. Dios mío, ¿viste? Bueno, ¿y después qué van a descubrir? A ver, cuenten. Sí, son ese tipo de cosas. Pero solemos levantar así noticias de campañas que vienen de afuera. Ahora salió una campaña que la publicamos hace poco que tiene que ver con no acosar más a las madres que amamantan en público y dejarlas, digamos, amamantar libremente cuando sea necesario hacerlo sin el morbo que rodea todo eso, y dejarnos de la hipocresía de lado de vivir viendo pechos femeninos vendiendo cualquier tipo de cosa, y nos horrorizamos cuando lo que está prendido el pecho es la boca de un bebé. Entonces, igual acá viste que en Argentina no sé si es en los lugares donde yo me muevo, pero no hay tanta discriminación hacia la madre lactante, ¿no? Me parece que en países de Europa es como Latinoamérica también, contando de casos de que han sacado a mujeres de bancos, centros comerciales, en Chile hace poco hubo una teteada en repudio a una mujer que le echaron, no me acuerdo si de un restaurante o de dónde, porque estaba amamantando. En México también. Qué locura. Sí, la verdad que es un delirio. Y aparte, es es como la inconsistencia hecha, sí, hecha. O sea, conocer la fisiología realmente. Pero además, también, ¿no? ¿Viste? Y el morbo de la gente, del que dice, a mí me perturba, a ver, no mires. Claro, mira para otro cual, lado otro y lado. Se te resuelve el problema en 2 segundos, claro. ¿Viste? Gente que incluso dice, ¿cómo le explico a mi hijo que lo que está viendo? ¿Viste? Es desnaturalizar ya desde que son niños, porque ya descuento que ese niño no fue amamantado, entonces seguro menos le va a poder explicar. Lo que yo me pregunto es cómo le explica a sus hijos cada vez que pasan al lado de un kiosquito de diarios y ven las tapas, bueno, de la revista masculina, porque no sé si será igual en otros países, pero acá es bastante... Pero ni siquiera hablamos de revistas pornográficas, hablamos de cualquier revista que fulanita muestra su casa de no sé dónde, ya está claro, bolas, ¿viste? Claro. Sí, es una cosa así... Tan inconsistente, tan claro, ridícula, ¿viste? Tan una pequeñez mental tan grande. Entonces, bueno, Estados Unidos fue un proyecto de una universidad, hicieron para un proyecto del estado de Texas que estaba tratando de generar una ley de protección a las madres contra el acoso en la calle o en lugares públicos. Hicieron una campaña muy fuerte con madres amamantando en un baño. Y que dice como, si vos no comerías acá, porque un bebé claro, sí debería. Así que hacemos ese tipo de cosas. Pero claro, igual no iba a hablar de ese tema. Te saqué del eje. Me sacaste de mi eje. La hormona del embarazo se pone loca y se va. La hormona habla pisciana de cualquier cosa. No, hoy el tema del que quería hablar, porque la verdad que fue un post que funcionó muy bien también, tiene que ver con el desarrollo motor autónomo, que tiene que ver con... Esto de estas recomendaciones que las mamás suelen escuchar del pediatra sobre qué hacer con el cuerpito del bebé a medida que le iba creciendo. Ya hacia el segundo mes empiezan las ideas de ponerlo boca abajo 33 segundos por día para que empiece a fortalecer la columna, la cabeza, el cuello, y más empieza a avanzar el bebé en el crecimiento. Y vienen otras recomendaciones como hacerlo sentar tirándole de los bracitos, como quien hace abdominales. Claro. También para lo mismo, para fortalecerle la columna y demás. Y después empezar a sentarlo para que se sostenga sentado y llegue a sus 6 meses o por ahí sentadito. Y acá está la gran diferencia entre un bebé que logra sentarse solo y autónomamente y un bebé que en realidad lo que hace es sostenerse sentado cuando un adulto lo pone en esa posición. Claro. ¿Y cuál es la diferencia para el físico de ese bebé recibir una u otro abordaje? Claro. Entonces, hay una pediatra húngara, Emmy Pickler, que ya en la década del 50 empezó a trabajar este tema y empezó a observar. Ella estaba a cargo de un orfanato allá en Hungría. Entonces, bueno, sí, quienes critican el método de ella o, digamos, la teoría de ella, habla de que en un orfanato, desde luego, que no hay padres disponibles ni tantos brazos disponibles para sostener a un bebé y estarle. Entonces, que el desarrollo motor es un poco autónomo a la fuerza, digamos, porque el claro, bebé está más solo. Pero la realidad es que, a nivel físico, ella sí observó que, y no solo físico, sino también, digamos, de comportamiento, que un niño que puede ser dejado en libertad, simplemente puesto boca arriba, y que a partir de ahí empiece a desplegar todos los movimientos que tienen como toda una secuencia hasta llegar a la bipedestación y a caminar, tiene notables diferencias en lo que es la calidad de esos movimientos que el niño va ganando, y además la forma en que ese niño se relaciona con el mundo, la forma que tiene de explorar, la independencia que tiene, o sea, la seguridad. Totalmente. Que cuando pueda hacer un movimiento porque lo logra hacer solo, digamos, es un realmente una hazaña motriz, claro, y no esta cosa de lo pongo cual monigote. Claro. Y hay como dos cuestiones. Por un lado, la física, que tiene que ver con sentar al bebé, que es la práctica más común, porque aparte llega el momento, se empieza a aproximar el momento de comenzar con la alimentación complementaria. Claro, en realidad eso te iba a decir, está como muy relacionado esto. A los seis meses se tiene que poder sentar porque tiene que comer. Claro, este es el tema, ¿no? Y en realidad por ahí debería ser al revés, deberíamos esperar a darle de comer cuando se pueda sentar. Y entonces empieza como esta cosa de empezar a forzar este esqueleto inmaduro. Todo el sistema, digamos, de sostén se empieza a forzar, la columna, las caderas, todo ese aparato, músculos, todo se pone en exigencia para poder sostener un cuerpo que no está listo para llegar claro, a esa postura, a esa por sí sola. Y después todo viene, porque viene, los empiezan a parar y te llevo a caminar de las manitos, como que a partir de ahí la intervención del adulto no solamente entonces perjudica la parte, digamos, del desarrollo motriz natural, que el chico va a llegar igual a hacer todo eso a su tiempo, porque también está el tema, viste, de las competencias de a qué edad se sienta. Sí. Y ah, el mío se sienta, el mío se sienta, el mío rola, el mío o no ya rola. Camina, ya se para. Claro. Ah, el mío ya se para. Pero claro, pero se para porque, ¿por qué se para? ¿Se para solo? ¿Llega solo a ese lugar? ¿Camina solo? Y no estar, viste, en esta competencia loca, absurda, que, sí, que importa. Además, todos llegamos a caminar. Cada niño, llegamos. Cada niña, tal cual, tiene sus tiempos, porque también está la contracorriente, digamos, que es cuando por ahí un niño, una niña se demora más tiempo. Ay, que tiene un año y cuatro meses y todavía no camina. Totalmente. De hecho, muchas situaciones de llamémosle, retrasos entre comillas, uh-huh, motrices, tienen que ver con las intervenciones, niños que son puestos en posición sentada y que después, como no llegaron a esa posición por sí solos, no la saben desarmar. Claro. Y no saben cómo seguir de ahí. Y ahí no solamente hay una cuestión física de lo que hablamos, de cómo se fuerza toda la estructura, uh-huh, física de ese bebé, sino también la cuestión emocional de este bebé, la frustración que le genera estar inmovilizado y dependiendo del adulto. Claro. Para hacer, a partir de acá no puedo hacer más nada yo solo, no puedo alcanzar ese juguete que me interesa o este objeto que me atrae, no puedo hacer nada porque no sé cómo llegué acá, por ende, claro, no puedo salirme de acá tampoco. Claro. Entonces, esas cosas también está buenas tenerlas en cuenta para darnos, para entender que el bebé necesita también, desde su desarrollo psíquico y emocional, tener esta libertad de movimiento, no es solamente por el plano físico. Claro. Y muchas madres se preguntan, bueno, yo ya lo senté. Claro. ¿Y ahora qué hacemos? Porque, claro, porque ¿qué pasa? El bebé, cuando empieza a conocer el plano verticalizado, también es como que le empieza a tomar gustito, sí, a esta, a este horizonte que ahora tiene, claro, para mirar todo. Y cuando uno lo quiere poner desde la posición boca arriba, que es desde la que deberíamos iniciar el proceso del desarrollo motriz, no quiere saber nada. Porque, claro, claro, yo tengo que mirar un techo y antes podía mirar a todo el mundo. Claro. Y acá, en realidad, la cuestión es la paciencia, uh-huh, y enseñarle al bebé a redescubrir la perspectiva de estar acostado y empezar a abordar como los movimientos desde ahí, acostarse con el bebé, ponerle ropa cómoda, un entorno seguro, un piso, uh-huh, de goma eva o alguna alfombra que no se haga que se deslice, y empezar a permitirle desde ahí como volver a descubrir que, claro, este es el punto de partida para lograr todo lo demás. El bebé, hasta sentarse, debería, a ver, no es nada, es lineal y todos no son, seguro, iguales, pero, uh-huh, el sentarse no es desde de las primeras posiciones. En realidad, el bebé primero rola para, uh-huh, un costado y vuelve para arriba, para el otro costado vuelve para arriba. Cuando descubre pegar la vuelta completa, se pone boca abajo. Después, uh-huh, tiene que descubrir cómo de boca abajo vuelve a boca arriba. Y cuando ya domina el boca abajo y boca arriba, ida y vuelta bien, uh-huh, en general empiezan a reptar, a veces para atrás, después se dan cuenta cómo ir para adelante, después por ahí ganan la posición cuadrúpeda y gatean, y desde esa posición cuadrúpeda saben cómo balancearse hacia atrás, como poniendo el peso sobre un hombro y una pierna, y sentarse. O sea, fíjate, claro, todo lo que tienen que hacer antes de sentarse. Claro. Entonces, a veces cuando se los sienta, se los deja ahí como estacados y no saben qué hacer. Entonces, está bueno conocer todo este proceso, uh-huh, fisiológico necesario para el desarrollo motriz y emocional de ese bebé, para permitírselo y brindarle todas las oportunidades de estar en el piso que se puedan. Uh-huh. Hay un movimiento interesante en Argentina de todo lo que es la filosofía de Mi Pickler, que se está de a poco empezando a dar a conocer. Sí, pocos, le mandamos pediatras. Un beso enorme a Melina Brockman, que ella es una gran exponente. Sí, ha venido a dar una charla el año pasado con nosotras. Es una genia y la verdad que sabe un montón. Sí, porque aparte de Melina se capacita, uh-huh, en la casa matriz de este, sí, tema allá en Hungría. Cual. Entonces, la verdad es que de a poquito, digamos, todos los aportes que puedan empezar a funcionar para la difusión de esto, los pediatras, la verdad que están bastante desinformados. Siguen con la recomendación de los dos meses ponerlo boca abajo, claro, y esto de levantarlo y hacerlo sentar. Entonces, las madres a veces que por ahí no acceden a otros medios de información, quedan con eso y, bueno, claro, avanzan por ese lado. Pero bueno, nosotros desde Hannibal también hablamos de este tema varias veces. Hemos hablado del tema, esto incluye uso de andadores, usos de, viste, estas, ¿cómo se llaman? No los andadores, los que pones como estas mesitas como de actividades, uh-huh, que los estás sentando forzadas. Sí. Las hamaquitas rebotadoras, esas que se cuelgan de los marcos. Esas que de las yo quiero una para mí. Bueno, pero vos lo puedes usar tranquila, vos no te va a pasar nada. Yo quiero hamaquita rebotadora para mí. Vamos a conseguirte, urgente, a ver, producción, una hamaquita rebotadora para la conductora. Digamos, todas estas cosas que en, claro, definitiva fuerzan posturas para las que el niño no está preparado todavía. Claro. Y eso es un poco la esencia de, uh-huh, esta de esta teoría, ¿no? De permitir desde la posición boca arriba dejar de explorar y que llegue a su tiempo a cada postura y recorra todo su espinel de movimientos y de posiciones intermedias. Sí, no, y además que no hay nada mejor para una madre que tener absoluta tranquilidad que tu hijo o tu hija están seguros y que van a poder controlar su cuerpo, que no se van a reventar la cabeza. Total. De costado, ¿viste? Por sentarlos y por ahí, no sé, ir, dejar de mirarlos dos minutos y de repente se te puso de cabeza, claro, tal cual. El uso esto de los andadores, que por ahí los chicos cobran una velocidad en el andar. No, los andadores son tremendos. Que no es la velocidad normal. Y después, bueno, hay países como Canadá que ya hace varios años que prohibieron la venta y te enganchan. Es como que hay un mercado negro de andadores porque te enganchan comprando eso y multa y un montón de cosas, digamos. Claro. Realmente es un tema serio. Sí, así que bueno, ojalá se vaya despertando más la conciencia con eso también. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos ahí como todo un campo por... Bueno, no sé, con tu niña mayor... Lo descubrí medio tarde porque llegamos a la etapa de sentarla. Es como que a partir de ahí medio como que la dejamos pobre y que... Nada, pudiera empezar a resolver, pero ya habíamos como metido la pata un poco. Ahora lo que pasa que, bueno, sí, a veces es esto, por no saber... Obvio, pero esto que te digo, uno tiene como referente de información a su pediatra. Cual. Nadie hace nada por mala voluntad, digamos. No, ni hablar. Pero sí hay cuestiones que tienen que ver... Melina ha dicho varias veces que a veces conoce un adulto y ya por la forma en que el adulto se para, ya sabes si es una persona que fue intervenida... físicamente de niño o no. Entonces, fíjate hasta cómo se perpetúa en el tiempo, digamos, la secuela de eso. No es tal cual solamente en esta etapa, digamos, primal, sino, digamos, en toda la vida. Como contracturas, escoliosis, dolores de espalda, todo eso, digamos que... Y como todo tiene que ver con todo, después vamos a seguir hablando ¿viste? De esto. Desde otro ángulo. Ah, sí. Pensaba que está liberada la... ¿Cómo? Todo está todo enganchado. Todo se engancha. Bueno, Vani, bueno, muchísimas gracias por haber venido. No sé, esperemos el mes que viene que logres atravesar que logres la escalera. Subir la escalera. Es un desafío. Es como mi ejercicio mensual, porque como no estoy haciendo nada físicamente, subir la escalera de las Casildas es la hazaña mensual física. Bueno, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, Vanina Joyhead. Ella es la autora de Duérmete Hannibal. La pueden buscar a la página en Facebook. Está muy buena, siempre tocando temas que tienen que ver con la crianza, con una mirada con humor y mucha inteligencia, así que súper recomendada. Y ahora vamos a escuchar otra musiquita de las que nos preparó Alan y seguimos porque hay mucho más acá en Enredo en el Aire con las Casildas. Wemi ya midiba, upule ya mbadala punya Ngadi nyerikata, ekoto mulopo Enyiri edingele demba, unamba loba When you papa in your bamba when Matanga manya may when you can love bana give my pinyana one vidi mene ya jene kila tunda ya tunda in bana oh when oh we see bamba lamba Sanko y pula tumba, abuna nane, ninga

se prendió la luz que dice en el aire y volvemos acá al éter. Lo que estábamos escuchando antes de la tanda era Richard Bona con African Cowboy. Y bueno, y como decíamos antes con Vanina, sin querer queriendo, todo tuvo que ver con todo. Y ahora estoy sentada frente a Liz Muñoz. Gracias, Liz, por estar acá conmigo. No te digo con nosotros, bueno, con nosotras porque hay otras allá, sí, allá del otro ustedes. Lado. Yo siento que estoy con ustedes. Liz es una gran amiga nuestra, ella es fundadora y presidenta de la Asociación Argentina de Masaje Infantil, es formadora internacional de educadores en masaje infantil de IAIM, que debe tener, es una sigla en inglés. Sí. Yo no la voy a decir, de Argentina. Así que, nada, una experta en el tema y justamente por eso con Vanina decíamos que la cuestión esta de la estructura ósea del bebé estaba relacionado con lo que venía ahora a continuación. Y concordábamos con Liz de la importancia de la libertad del movimiento y de no forzar posturas no naturales en los bebés chiquitos. Absolutamente. Espera que te voy a acomodar un poco el micrófono. Bueno. Primero, gracias por invitarme, gracias Valeria. Sí, es verdad, beso, gracias Vale. Julieta, gracias. La verdad, un placer interactuar de alguna manera con ustedes y con abrir conciencia y con crear nuevos espacios hacia adelante en la vida, de cambiar los paradigmas de crianza. Yo estoy a favor de abolir absolutamente el malcriar al bebé. Desde un lugar de no tenerlo en brazos, por ejemplo. Claro. Malcriar a un bebé es no darle lo que el bebé necesita. Y comparto algo que estoy compartiendo mucho actualmente con las mamás y es cambiar la palabra por el bien criar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, ahora cualquier mamá, cualquier papá que estén escuchando en este momento, cualquier abuela, abuelo, tías, tíos, lo que sea, primas, primos y hermanos, si alguien te dice, otra vez lo vas a tener en brazos, lo vas a malcriar, primero vos ya podés decir, eso es antiguo. Tal cual. Y no dar más explicaciones que eso. Eso es del siglo pasado, eso sirvió para una época en donde no se sabían un montón de cosas que sucedieron después, en este siglo, en donde se empezó a investigar en un montón de aspectos y, por ejemplo, en el contacto se hicieron grandes estudios donde ya está comprobado que el contacto es una vitamina más que el bebé tiene que tomar a partir, además de su alimento, se le llama la vitamina T, de tacto, de touch, de tocar. Y este contacto libera sustancias en el organismo que nos ayudan a madurar los sistemas del bebé, que nos ayudan a sentirnos mejor. Y es una necesidad básica, ya no podemos hablar de algo que nos parecía que iba a ser que el bebé le ponemos rótulos, el bebé es un malcriado, es un mañoso, un maricón, porque llora, porque lo dejo y llora y lo levanto y deja de llorar. Entonces, estoy trabajando y da mucho resultado y es muy interesante cuando te dicen, lo vas a malcriar y vos decís, eso es antiguo y además cambiar la palabra, yo lo estoy bien criando. Claro. ¿No? Y trabajar en el concepto de que si venimos al mundo después de un abrazo permanente ininterrumpido, que por menos tiempo de gestación que hoy en día sobreviven bebés de 6 meses de gestación, por menos tiempo de gestación que tenga un bebé, fueron 6, 7, 8, 9 meses de un abrazo permanente. ¿Cómo el bebé no se va a calmar con un abrazo? Sí, es como que estamos repitiendo conceptos y consignas de otra época que tampoco tenían un fundamento científico. Claro. No había un fundamento para decir se va a malcriar si lo tenés en brazos. Otro concepto que decían, se va a acostumbrar. Díganme realmente, ¿qué bebé se acostumbró a estar en brazos de sus padres? ¿Y qué bebé no tuvo ganas de bajarse de tus brazos y salir a jugar cuando tuvo ganas de hacerlo? Cuerpo y su mente y su nada más curioso o curiosa que un niño o una niña pequeña. Si tu niño está jugando y vos le decís, vení con mamá, te dice, chao mamá, déjame jugar, ¿no? Claro. Entonces, hemos repetido y seguimos repitiendo estas cosas. Yo camino por muchos hospitales, por muchos lugares de todo el país en realidad, y veo que también en los equipos de salud tienen internalizado el no, lo vas a malcriar, lo estás malcriando, lo vas a hacer un maricón, después no te lo vas a poder sacar de encima. En realidad lo que trabajamos es en entender que es todo lo contrario, que cuanto más contacto le des a este bebé en este comienzo de la vida, cuanto más construyas ese corazón del cerebro que se habilita con el contacto, porque el contacto va habilitando otras áreas del cerebro que no se habilitan si no es con el contacto. Si no sucede eso, si no le estamos dando lo básico para que este niño se desarrolle en un futuro. Claro. Viene José y acomoda la alfombrita. Gracias. ¿Se está escuchando bajo, Liz? Estamos. Ah, hay que pegarse al micrófono. Okay. El micrófono me acerco, ese necesita contacto. Me acerco. Ahí está. Es importantísimo que sepamos que los padres tienen que quedarse sosteniendo a los bebés cuando los bebés tienen que recibir cualquier situación, ya sea una vacuna, sacarle sangre. Bueno, mira, justamente eso el otro día hablábamos con mi amiga Carla, que estaba con su bebito recién nacido, necesitaban hacerle una ecografía y claro, el bebé lloraba y ella le dice, ¿y por qué no me lo pongo en la teta y le haces el estudio conmigo a UPA? Si no había ningún problema, digamos, no interfería. Y la técnica que le estaba haciendo la ecografía, o bueno, una doctora, la verdad no sé, le dice, uy, es verdad, mirá qué tranquilo que se quedó. Y claro, o sea, qué mejor que tener un bebé tranquilo, confiado, relajado para hacer algo que... Absolutamente. Yo creo que es cuantos más padres y madres nos plantemos y digamos, no, este bebé se queda acá conmigo, yo me quedo, señor, claro, se va, no me voy. También los equipos de salud van a descubrir que si el padre y la madre se quedan ahí y lo relajan, todo lo que le tengan que hacer le resulta más fácil. Tal cual. La imagen sería esta. Con el estrés, también el cuerpo segrega hormonas que tienen que ver con el cortisol, en donde todo se comprime, se contrae y se endurece. Claro. Todos los conductos, desde las venas hasta todos los conductos del cuerpo. Claro. Con la relajación, a su vez, todos los conductos se pueden relajar y abrir mejor. Por lo tanto, sacarle sangre a un niño o a una niña que están relajados es mucho más fácil y más sencillo que con un niño que está sostenido entre cuatro personas que nunca va a poder estar relajado con alguien que no sea esa persona que lo ama. Sí, con la que tiene confianza, yo, ¿no? Quiero decirle a todos que un bebé que está hospitalizado no está en manos de la ciencia, que no lo entreguen a manos de la ciencia, que está en manos de los padres, que aunque el bebé esté en el mejor hospital del mundo, con los mejores equipos médicos y tecnológicos, si no tiene alguien que lo sostenga, esto tampoco puede dar un buen resultado. Claro. Que el amor de los padres y el sostén es tan importante como todo lo que el bebé tiene que tomar a partir de esto. Entonces, no dejemos esos espacios vacíos. No digamos, bueno, ahora está en manos de la ciencia. No lo dejemos nunca en manos de la ciencia. No dejemos de que esté en nuestras manos, en nuestros brazos. Nuestra voz solamente ya relaja a ese bebé. Seguro. No hay nadie que pueda relajar a ese bebé mejor que esa voz que él conoce desde adentro. Desde adentro de la panza, claro. Nadie puede relajarlo de otra manera. Entonces, el trabajo actual, este trabajo que está maravilloso, que es habilitar a los padres, que sepan que ellos son los que más saben de estos bebés. Nosotros entregamos técnicas que ayudan justamente a fortalecerse en su nuevo rol, a empoderarse, a habilitarse como nuevos padres y nuevas madres. Claro. Un bebé nace y nace una mamá y un papá, o dos mamás o dos papás, como quiéramos decirle actualmente, ¿no? Y es importantísimo que no permitamos que alguien nos saque de ese lugar. Es importantísimo que empecemos a hacer raíz en ese lugar y que cuando nos digan, por ejemplo, señora, usted de acá se va, también podamos decir, no, no me voy, bien, claro. Que entre el no decir y el poder decir, no hace falta llegar al extremo ni de gritarnos, claro, ni de tratarnos mal, porque también sucede esto, ¿no? Que o nos callamos y nos aguantamos cualquier cosa, claro. O decimos las cosas mal y peleándonos. También hay formas de decir las cosas de tal manera de decir, no, yo no me voy, lo voy, claro, a sostener, le voy a dar la teta. Existe la teta analgesia. Claro. Todas las mamás le tendrían que ayudar a los bebés a que se vacunen dándoles la teta y no se enteran. Claro. Es un pinchazo que pasó por su vida y no se enteraron. Tal cual. Podríamos permitir que los bebés estén encima de las mamás cuando los revisan. Uh-huh. Y sería una revisación mucho más sana, más humana, sí, más suave, más amorosa. Uh-huh. Que la mamá le esté hablando y lo esté acariciando o esté con su bebito sobre su pecho, sí, mientras alguien lo está revisando. Podemos también aportar otra idea, ¿no? Claro. Cuando a mí me vienen a decir, lo tengo que revisar, y me dicen, ponelo acá, yo también puedo dar una contraidea y decir, doctor, doctora, ¿no lo puede revisar acá arriba mío? Claro. Como digo siempre, salvo que haya una urgencia, en donde ahí sí que no hay tiempo, sí, salvo que haya una urgencia, siempre hay unos minutos para poner más cómodo a ese bebé, a esa mamá, cuando tienen que pasar por una situación, sí, de estrés. Sí, que ya de por sí es traumática. Ya tal de por cual. Sí es estresante. Y Liz, ¿cómo fue que arrancaste con este camino? ¿Cómo, qué te llevó a elegir esta profesión? Me enamoré de esto, primero como mamá. Uh-huh. Me encanta que me lo preguntes. Hace cuando recibí lo primero que venía de la India con una profesora que yo tenía de yoga. Uh-huh. Estaba gestando a mi primer hijo, Atos, que este año cumple 34 años. Pero re jovencita eras. Y ahí me enamoré, porque... Claro. Y justo en ese tiempo recibí ese primer libro que se llamó Shantala, que de paso, desasnándonos y llamando a las cosas por su nombre, Shantala es una mujer hindú que se pronuncia con acento en la última. Claro, yo decía Shantala. Sí, la mayoría, pero conocí una mujer hindú que me enseñó que ese nombre se pronuncia con el acento en la última A, y que no es el nombre de una técnica, que es el nombre de una mujer hindú que le permitió a Leguayer introducir esta técnica hindú en Occidente. Claro, porque de ella aprendió esa técnica, claro, ¿no? Él en una experiencia en un hospital de la India, pasaba por la casa de ella y la veía sentada en la puerta de su casa haciéndole masajes. Le encantó y le pidió permiso para aprenderlo, traerlo acá a Occidente también. Claro. Entonces, en esa época, cuando yo estaba gestando los Atos, recibí este libro, recibí esta técnica y lo experimenté con él desde que nació. Claro. Digamos que el masaje infantil atraviesa mi vida desde hace muchos años. Y me atravesó hasta el alma, porque nosotros no fuimos no recibimos en nuestra educación el tema del contacto. No, seguro. Mucho menos hace muchos años que ahora, ¿no? Se cuidaba más la ropa del niño que el cuerpo. El niño no era tan tocado, y mucho menos el varón que la mujer. Sí. Y no lo toquen mucho al nene a ver si se hace gay. Claro. A ver si se acostumbra. Y no la toquen mucho a la nena una vez que ya era señorita tampoco, no sintamos nada a través de la piel. Como muchos prejuicios, muchas cosas relacionadas con el contacto que remiten a cuestiones oscuras, morales. Sí, uh-huh. Entonces, hacerle masajes a Atos era una fiesta del alma tan maravillosa que me llevó a investigarlo. Dije, yo quiero saber de qué se trata esto. Claro. Y hace 34 años que estoy investigando en el contacto y sigo. Y ¿a cuántas personas has formado ya? ¿Tenés idea? ¿Llevas la cuenta? Y a muchas personas formé. Mujeres y varones, ¿no? Sí, mujeres y varones y de de varios países y de las provincias de todo el país. Claro. Esto me llevó a investigar que en culturas aborígenes todas las indias le hacían masajes a sus bebés por distintos motivos. Uh-huh. Y me atravesó sentir qué nos había pasado, que de una situación tan instintiva y natural como era el contacto, se había transformado en esto de nuestra educación, que era no nos toquemos. Uh-huh. No toquemos al otro ni a nosotros mismos menos tampoco. O sea, ¿y qué descubriste? ¿Que por qué? ¿A qué y se era, y fue, y sucedió que en una época la pediatría decidió que para que al bebé le quede la espalda derecha había que fajarlo hasta los pies. Claro, como Aki. Y fueron Oaki y Cocolizo. Claro, es verdad, Cocolizo también. Entonces, esos bebés fueron dibujados en esa época. Entonces, esas generaciones fueron aisladas de su piel. Sí. Y del contacto, entonces no supieron transmitir. Después, claro. Nada, no, fue un lugar en blanco. Uh-huh. Entonces yo me fui encontrando con personas que me decían que leían el libro Yantala porque les parecía hermoso, pero no sabían cómo hacerlo. Claro. Cómo llevarlo a la práctica. Lo empecé a transmitir primero de boca en boca. Y después tuve la oportunidad de recibir así a mi hija Ailén, que tiene 20 años, y que con ella directamente salí a mostrar la técnica. Organicé un curso, lo escribí, y salí a mostrarlo con ella, bebé. Y desde a partir de ahí ya lo empecé a dar de una manera más sistematizada. Claro. Esto hizo que estuviera 8 años en el programa Mi Bebé difundiendo este tema, cuando estaba Verónica Varano en el programa. Y escribí un libro que se llamó Sana Sana. Uh-huh. Y así me conectaron con la Asociación Internacional de Masaje Infantil, la traje a Latinoamérica, me formé y después me formé como formadora y seguí trabajando para difundir esto que me parece que es troncal. Claro. En la educación, que trabajamos para poder hacer esto con el otro y no sobre el otro. Uh-huh. Para que podamos ayudarnos a tener una crianza más respetuosa. Nosotros pedimos permiso antes de tocar a un bebé, para que nadie se le ocurre tocar a un bebé sin pedirle permiso, aunque sea la madre. Y ya sea un bebé cercano, lejano, lo que sea. El bebé no es un muñeco que podamos tocar porque nos gustó. Claro. Es una falta de respeto. Sí, seguro. Lo mismo que esto de tocar las panzas de las embarazadas. Sí. ¿Y dónde estamos nosotros que dejamos que esto suceda también, no? Sí, sí. ¿Cuánto tenemos? Vanina decía... ¿cuánto tenemos que caminar para cambiar algunas cosas? Y desde este lugar creo lo mismo. ¿Cuánto tenemos que caminar para dejar de naturalizar que cualquier persona puede llegar a tocar a un bebé apenas renació? A nadie se le tendría que ocurrir ir a visitar a una pareja que acaba de tener un bebé. Claro. Porque es un momento muy íntimo, muy único, que no necesita que haya gente alrededor, encima opinando. Todos opinan que, claro, es una falta de respeto absoluto, ¿no? Y los cursos de formación en general están destinados a madres y padres o hay personas que después se dedican a hacer masajes infantiles más allá. El curso de formación es para formar educadores. Ajá, a que a su vez transmitan la técnica. Que a su vez se forman para poder enseñar en grupos de papás y mamás combinados. Ajá, perfecto, porque eso era algo que me había quedado siempre como... Sí. Sin terminar de entender. Una instancia es, que yo lo sigo haciendo, tener grupos de mamás y papás con bebés. Directamente donde se les enseña la técnica. La técnica. Uh-huh. Otra instancia es grupos de profesionales que quieren formarse, que a lo mejor, por ejemplo, actualmente estoy teniendo kinesiólogos, neonatólogos, pediatras, psicopedagogos, psicólogos que quieren tener esto como herramienta para abrir un espacio distinto con ese vínculo. Porque es maravilloso para fortalecer el vínculo. Claro, seguro. Sobre seguro. Todo porque aporta otra mirada, aporta la mirada de que vos sabés que sea como sea, esa madre es la que más sabe de ese bebé. Uh-huh. Y esto es una herramienta que ayuda a que ese vínculo se fortalezca y que ella lo sepa. Claro. Porque a veces lo sabemos, pero necesitamos que nos que lo reconfirmen, sí. Sí, sí, sí, tal cual. Tal cual, para terminar de estar seguras, ¿no? Sí. Todavía con la mirada muy puesta en el afuera. Sí, sí. Como, claro. Entonces es súper interesante saber que no hay nadie. A las abuelas también, a los abuelos les doy el mensaje de que no dejen de cuidar a sus hijos, que con los nietos se tienen que aprender a arreglar el papá y la mamá. Claro. ¿No? Que no dejen de mimar a los hijos. Nace un bebé y es como que la mamá, el papá ya no existen. ¿Dónde está el bebé? Hasta que pariste, todos se ocupaban de vos. Y después... nació el bebé y ¿dónde está el bebé? ¿Está durmiendo? Y vos estás... Quiero un mimo, algo. La mamá puérpera también necesita que le preguntemos qué necesitás. La palabra esta que necesitas es una frase de oro que tenemos que aprender en nuestra sociedad, ¿no? Sí. ¿Qué necesitas? Y si me dice no necesito que vengas, no voy. Y no me ofendo, ¿no? Tal cual. Aprender a respetar lo que el otro necesita, lo que el otro decide, es fundamental para una sociedad más sana, ¿no? Seguro, seguro. Liz, y... ¿tenés pensado volver al Encuentro Nacional de Mujeres este año o no? ¿Cómo lo ves en Salta? Vos sabés que justo el Encuentro Internacional de Masaje Infantil... Es en la misma fecha. Es casi en la misma fecha. Creo que voy a poder ir al encuentro un día y después de ahí me tengo que ir a Costa Rica. Ah, bueno, está bien. Yo creo que si me tengo que ir a Costa Rica, no sé si lo dudo mucho. Pero de todas maneras me pareció... un espacio súper interesante, entonces aunque sea un día yo creo que voy a ir. Claro. Y porque... ahí de Salta a Costa Rica sin escalas. Claro. Sí. Sí, porque bueno, es como me siento al servicio de esto que hago y donde me llamen voy. Claro, seguro. Seguro. Y para contactarse con vos las mujeres y los varones que estén interesadas, interesados en conocer esta técnica o relacionarse de esta forma con sus hijos y sus hijas, ¿cómo hacen? Puedo dar mi mail. Dale. Que es Liz con S. Liz con S. No soy Elizabeth, mi nombre es Liz con S. Y liz.munioz, pero en vez de con ñ. Con N. M-U-N-I-O-Z, @gmail.com. Uh-huh. Y hay una página de la asociación que ahora estamos tratando de cambiarla, pero va a ser el mismo nombre. Que es www.masajeinfantilaadmi.org.ar. Perfecto. Así y si para... no, por supuesto que a través de las Casildas. Sí, por supuesto. O Liz Muñoz en Facebook. También. Y Asociación Argentina de Masaje Infantil en Facebook también. También, perfecto. Así ya las personas que estén interesadas, porque la verdad que sí, es esto que vos decías, ¿no? El contacto, el tocarse es importante. Es importantísimo. Es una necesidad básica. Creo que tenemos que olvidarnos del cachetazo a tiempo. Tenemos que cambiar el cachetazo a tiempo por el mimo a tiempo. Absolutamente. Sí. Y que nadie puede aprender algo con un cachetazo. Uh-huh. Que cambiemos ese concepto de la educación. Y estaría bueno como para terminar que compartamos la reflexión esta que me hiciste afuera del aire, porque me parece interesante esto que me decías cuando Vanina y yo comentábamos, ay, la parejita, porque tiene el nene y la nena. Cuando escuché esto, me cayó la ficha de que en general decimos, tiene la parejita porque tiene un varón y una nena, cuando en realidad actualmente realmente tenemos que ya entender que no hay una sola forma de pareja. Yo ya he tenido grupos de mamás con bebés, mamá con bebé, y lo tengo absolutamente incorporado tanto en mi cabeza que esto que escuché... Te hizo ruido. Me hizo un ruido. Sí, sí, no, no, y está buenísimo. Como que dejemos de ver las cosas, cambiar la mirada, claro. Es cambiar... todo el paradigma de la crianza del siglo pasado fue para el siglo pasado. Tal que cual. Podamos ayornarnos a lo que se viene. Y lo que se viene es un mundo de inclusión, uh-huh. Es un mundo de respeto, es un mundo de empoderamiento, uh-huh. Es un mundo en donde podamos mirarnos de una manera distinta. Creo eso, que tenemos que ir hacia ahí. Claro, tal cual. ¿No? Al menos ese tiene que ser el objetivo. Sí, sí. Bueno, Liz, muchas, muchas gracias por haber estado acá acompañándome en esta jornada solitaria. Un placer, gracias. Gracias. A José del otro lado. A José, gracias. Sí. Bueno, y seguimos nosotros con otro tema también, África, African Bird. Hoy Alan nos eligió todo africano. Bueno, a ver qué será esto. Medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Hacé de la crianza tu revolución. Las Casildas. Levanta aquí, yo voy con vos. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Opa con African Bird. Y lo que me olvidé de preguntarle a Liz, que tengo ganas de decir al aire, es que va a estar también ella en una charla en la Semana Mundial del Parto Respetado el jueves 22 de mayo a las 19 horas en Temperley. Así que la gente de Zona Sur puede ir, tienen que contactarse en Facebook con Mamaquilla, con K y doble L, y el nombre de la charla que va a dar Liz es El Contacto Nutritivo También Es Poder, así que ya saben, en Zona Sur pueden buscarla por ese lado. Y bueno, ahora vamos a terminar la jornada agotadora del día de hoy, donde no tuve respiro y me estoy quedando ya casi sin saliva porque ni agua hoy, ni un mate, nada, nada, nada, nada. Llegué tardísimo, ni compré agua. Estamos con Sabrina Cartavia, ella es abogada. Teníamos ganas de charlar con ella desde la semana pasada por todo el tema este que bueno, que la verdad que pasa día tras día, pero cuando sale por ahí un caso así en los medios, todos decidimos hablar más profundamente de eso, que bueno, que tiene que ver con esto del aborto no punible y cuando la mujer está habilitada por la ley argentina para reclamar un aborto, en el caso de la niña esta de 13 años que recurrió por diferentes motivos que no sé si viene por ahí al caso contar, llegó al hospital tarde con un embarazo ya avanzado, entonces los médicos y las médicas adujeron que no le podían realizar esa práctica, que corría riesgo su salud, y bueno, tuvo que recurrir a otros medios para hacer valer su derecho, ¿no? Bueno, y queríamos charlarlo un poco con una abogada porque por ahí hay cuestiones más profundas que nosotras desconocemos y está bueno compartir. Y así que bueno, está acá ella, Sabrina. Muchas gracias por haber venido hasta acá, por haber subido los cuatro pisos. La gente que llega hasta acá tiene como un plus porque llegó hasta acá y subió los cuatro pisos por escalera. Así que gracias. No, gracias a ustedes. Y según lo que comentabas, creo que merece la pena hablar de por qué llegó tan tarde al hospital. Ah, vos decís que es. Sí, perfecto. Merece la pena porque en realidad nos encontramos en una cadena de incumplimientos, donde el último eslabón fue la negativa de este servicio de salud de Moreno, del Hospital Luciano y Mariano de la Vega, en dar el aborto. Pero cuando uno se mete con el caso, indaga un poco en cómo fue la trayectoria de esta nena y su mamá en la búsqueda de un derecho que implica el aborto no punible, pero también la persecución de una persona que cometió un delito, que es la violación contra esta niña. Y lamentablemente nos encontramos con que más de un mes antes, en el mes de marzo, el 30 de marzo, la mamá de la nena recurre primero a una comisaría común en el barrio de Las Catonas, donde hace la denuncia. En ese momento la derivan a la comisaría de la mujer. Entonces el 31 de marzo va a la comisaría de la mujer a dar la declaración con la nena. En ninguno de los dos momentos, ni en la comisaría de Las Catonas, que digamos no es una comisaría especializada en cuestiones de mujer, pero igualmente tiene obligaciones. Debería debería conocer el procedimiento. Y más aún en la comisaría de la mujer, que fueron creadas específicamente para atender este tipo de problemas, la refirieron a que tenía que ir a un hospital. Jamás hicieron esto. Entonces esta niña, con la denuncia, no tuvo ni siquiera, digamos, el mínimo recaudo, que es que le hagan el test de enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y si lo hubieran mandado a un hospital como se debía hacer, le hubieran hecho ese test y también le hubieran hecho el análisis de embarazo. Claro. Entonces, un mes antes, esta niña hubiera tenido la oportunidad de acceder a sus derechos. Nada de esto fue garantizado. Entonces, sí me parece que vale la pena decir por qué tarda en llegar al sistema de salud. Claro, porque sí, es cierto, pues tal vez yo no me metí profundamente en el caso, entonces esto no lo desconocía y por ahí uno piensa, ah, bueno, no, llegó, no sé, tardó cuatro meses en ir a denunciarlo, bueno, pero no fue así. No, y además tenemos que tener también en consideración que este tipo de casos llegan tarde al y hospital. Y sí, porque es una situación, o sea, estamos hablando de una violación intrafamiliar, donde hay que la niña tiene que tener la valentía de ir y comunicarlo, de denunciarlo, de hablar con un adulto, una adulta que la sostenga, la acompañe, por supuesto que es Nada, tal cual. Entonces, en la mayoría de los casos, lamentablemente, nos encontramos que cuando se trata de violaciones de niñas, adolescentes y también de mujeres discapacitadas, se llega tarde al servicio de salud. Siempre decimos y sostenemos que es mejor realizar una interrupción de embarazo cuando las semanas gestacionales son pocas. Claro, antes de las 12. Sí, son pocas. O sea, cuanto antes se pueda hacer, mejor. Uh-huh. Pero sin embargo, digamos, el hecho de que no haya llegado dentro de un plazo no exime al Estado de sus obligaciones. Uh-huh. Y en esto hay que ser muy claro y muy concreto. La ley no habla de plazos. Porque ni la ley, ni el protocolo nacional, ni el protocolo de la provincia de Buenos Aires hablan de plazos. Uh-huh. Entonces acá se ha generado una confusión muy grande. Que nada tiene que ver con la ley que tenemos en nuestro país. La ley permite abortar sin plazos gestacionales cuando estamos hablando de una violación, y lo mismo se aplica sin plazos gestacionales cuando hay un peligro para la salud o la vida de las mujeres. Claro, claro. Entonces, acá tenemos, digamos, una serie de incumplimientos que involucran al sistema de salud, pero también involucran a al sistema de seguridad, bueno, encarado esta vez dentro de la policía, que no y tuvo el deber de informar. Y esto es importante porque la Corte Suprema, hace ya más de 2 años, cuando falló en el fallo FAL, dice que esto es clave, que hay un deber de información y es un deber activo, es algo que tiene que hacer el Estado, que no solo, digamos, involucra al sistema de salud, sino que involucra a todo el Estado. Involucra, a ver, si por ejemplo un educador tiene noticia de que esto ha sucedido, también tiene que dar tiene el deber de información, pero para eso tienen que estar primero capacitados e informados los miembros, digamos, que los funcionarios públicos, la gente que trabaja dentro del sistema estatal. Y lamentablemente esto no está sucediendo. Si bien el Estado de la provincia de Buenos Aires ha realizado capacitaciones y ha demostrado algún tipo de esfuerzo, estas capacitaciones no son obligatorias. Claro. Entonces termina siendo una cuestión de voluntad. Quien quiere capacitarse y quien quiere conocer la ley la conoce, y el que no quiere conocer la ley parece que no debería hacerlo, lo cual es grave y es un incumplimiento. Uh-huh. Y con respecto a este caso puntual, ¿vos tenés conocimiento si después hubo algún accionar contra esa comisaría y comisaría primero y comisaría de la mujer después que no informaron, o quedó todo ahí en la nada? Bueno, en este momento, por suerte, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires respondió muy bien. Uh-huh. O sea, una vez que ya conseguimos hacer la práctica y se reveló ante la sociedad que esto que decían de que había un riesgo para la vida de la niña era falso. Es más, todo lo contrario. O sea, se sabe y la evidencia científica demuestra que una cesárea, y primero continuar con un parto, con un embarazo, perdón, a esta edad para terminar luego en una cesárea, que es lo que siempre sucede con estos embarazos de niñas tan pequeñas, es más riesgoso para la salud que interrumpir un embarazo anteriormente. Seguro. O sea que esto no tenía ningún basamiento científico serio. O sea, se basó en prejuicios y en obstaculizaciones. Después de esto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires nos convocó a las organizaciones sociales que estuvimos trabajando con el tema. Tuvimos una charla, la verdad es que nos sorprendió mucho, no esperábamos esta actitud. El mismo ministro nos atendió, nos brindó 3 horas de su tiempo, lo cual es raro que un ministro se encargue tanto de un tema de esta forma. Personalmente escuchó todo lo que teníamos para decirnos, nos brindó respuestas. Y él, bueno, tomó una serie de compromisos para que no se repita esta situación en la provincia de Buenos Aires. Coincidió en el diagnóstico de que esto no puede ser así, de que hay un montón de fallas. Y uno de los compromisos que tomó fue investigar qué sucedió, que es lo que tiene que hacer. O sea, básicamente él se comprometió a cumplir con la ley, investigar qué pasó en el hospital, sancionar fuertemente si es que hubo incumplimientos, que es lo que nosotras creemos y sostenemos. Claro. Y además se comprometió, entre muchos otros compromisos, a generar una mesa interministerial con seguridad para abordar este tema de por qué no se están aplicando los protocolos que existen actualmente de violencia a la mujer. Además, esto se vuelve más profundo cuando te cuento de que ella entró a este hospital, Mariano y Luciano de la Vega, dijo que había sido violada y al día de hoy nadie le hizo los análisis correspondientes. Claro. O sea que va más allá de la obstaculización del aborto y la objeción de conciencia o que no te guste que las mujeres podamos abortar. O sea, va antes de eso. O sea, al día de hoy el sistema de salud todavía no le brindó lo más mínimo y básico, que es hacerle un test de enfermedades de transmisión sexual. Claro. O sea que no solo relacionado con el aborto en sí, sino con el cuidado integral de la salud de esta niña, exacto, ¿no? Que había sido violada. Con los derechos de las mujeres. Seguro. En concreto. Seguro. ¿Y a vos te parece que como que que puede llegar a ver así como un cambio positivo? ¿Vos ves a la sociedad como más interesada en el tema, más involucrada, más...? Yo veo que se están operando cambios. Uh-huh. A ver, una de las cosas que yo recuerdo así como cambio fue que antes del fallo FAL, el fallo FAL fue en marzo del 2012, hubo una gran cantidad de casos entre, digamos, finales del 2012 y finales del 2012. Contanos qué implica el fallo FAL para las personas que no sepan, así sabemos de qué hablas. El fallo FAL fue un fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en el año 2012, dejando bien en claro cuál es el alcance que tiene el artículo 86 del Código Penal. El artículo 86 lo que hace es decir en qué casos el aborto está permitido. Entonces la Corte fijó que el aborto es un derecho. Digamos, la Corte no vino a inventar nada en realidad, porque esta ley existe desde 1921. En su momento fue muy revolucionaria. Uh-huh. Pero sin embargo, en la práctica vemos que no hay ni... Hasta el 2005 no hay pedidos concretos de mujeres solicitando abortos. A partir del 2005 empieza a haber pedidos que son obstaculizados por el Poder Judicial, obstaculizados por los servicios de salud. Y toda esta, digamos, situación empieza a prender en la sociedad y también empieza a prender en la cabeza de las mujeres, que empiezan a saber que existe algo como el aborto no punible. O sea, en determinados casos en nuestro país es un derecho y un deber del Estado proporcionar estos servicios de interrupción. Entonces, como yo te contaba, o sea, a finales del 2011 y principios del 2012 empieza a haber casos que realmente sensibilizan a la opinión pública con niñas muy chicas, me acuerdo de casos de Entre Ríos y de Misiones, niñas de 11, 12 años con embarazos producto de violación a las cuales sistemáticamente se le deniega la práctica. Uh-huh. En ese momento vemos que los medios de comunicación empiezan a tomar el tema hablando de que existe una polémica, como, bueno, esto es polémico. Uh-huh. Posterior al fallo FAL, que es este fallo que les dije, que además es un caso de una niña de 14 años el que llega a la Corte Suprema, ya los medios de comunicación y la sociedad ya empiezan a tomar otra postura. Y yo creo que esto se desencadena y lo vemos muy bien cuando en octubre de ese mismo año, el 2012, teniendo el fallo de la Corte que dice es legal dar los servicios en estos casos, tenemos un caso que estalla en la capital federal de una mujer víctima de trata, la cual por un pésimo desempeño del jefe de gobierno de la ciudad sale públicamente en una reunión social en la sociedad rural, a decir que se va a realizar el primer aborto no punible según el protocolo de la ciudad. Cuando pasó esto, ¿qué hizo? Prendió las alertas de todo el movimiento antiderechos que existe. Yo recuerdo que muy pocas horas después estaba en la página de internet de un diario de Infobae el hospital donde se iba a realizar la práctica. A partir de esta información, estos grupos antiderechos se organizan y, violando las garantías del debido proceso constitucional que se encuentran en nuestra Constitución, que dicen que, básicamente, que uno no puede elegir el juez que lo va a juzgar, sino que eso se sortea. Eso es una garantía básica, porque si no cualquiera va, elige el juez que lo quiere juzgar, lo juzga el amigo y listo. Y no hay justicia. Violando esto, se presentan en el juzgado de una jueza amiga, la jueza Rustrán de Estrada, con una medida de amparo, solicitando una medida cautelar para que el aborto no se realice. La jueza muy rápidamente dicta esta resolución y lo más grave es que autoriza a este abogado antiderechos a notificarle él en persona a la mujer que no se podía realizar el aborto. Entonces el abogado llega a la mañana del día en que se iba a hacer la práctica, se mete en la habitación de la mujer, le dice que no se puede realizar el aborto porque estaría matando, digamos, al niño por nacer, le da un discurso sobre lo que él piensa que es moralmente correcto y mejor para ella, y se va triunfante. Frente a esto, el movimiento de mujeres reaccionó muy rápidamente. Seguimos presentando medidas judiciales y este caso, en muy pocos días, llega nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí la Corte Suprema de Justicia, muy hábilmente, dice, bueno, yo ya hablé de esto. Yo ya dije que estas prácticas son legales. El aborto se tiene que hacer. Ahora bien, lo que hay que hacer es investigar a esta jueza, que violó sus deberes constitucionales, a los miembros de esta fundación, que haciendo un abuso de derecho y un abuso de su personería jurídica, se presentaron para obstaculizar una práctica, y al jefe de gobierno de la ciudad. Porque el jefe de gobierno de la ciudad violó el secreto que debía a esta mujer. O sea, nadie se tendría que haber enterado de esto. Hoy en día nos encontramos con en un proceso donde esa jueza tuvo que renunciar. Hubo un pedido de jury y ella renunció. Actualmente está siendo investigada por la justicia penal. El jefe de gobierno está siendo investigado por la justicia penal. Y la gente de esta asociación también está siendo investigada por la justicia penal. veremos qué sucede. Claro. Pero ya con ese caso, la opinión pública fue completamente diferente. O sea, hubo un rechazo de la sociedad. Ya no era una polémica. No era una polémica, exacto. Ya estaba muy en claro, que acá había un derecho. Había un derecho que tenía que ser respetado. Exacto. Uh-huh. Hoy en día nos encontramos con que se volvió a la polémica. No se discute si hay un derecho o no, no hay un derecho. Se discute, el argumento ya no pasa por ahí. O sea, es claro que hay un derecho. El argumento esta vez se centró en la supuesta protección de la vida de esta niña y de que por los plazos gestacionales, el embarazo estaba cerca de las 23 semanas de edad gestacional, no podía realizarse la práctica. O sea, esta vez el argumento es diferente. Es, no te voy a hacer este aborto porque te protejo. No te voy a hacer este aborto porque no quiero. Es simplemente una nueva forma de disfrazar la negativa de derechos. O sea, siempre estos grupos se perfeccionan y encuentran, digamos, como nuevas vetas para oponerse a lo que la ley manda. Claro. Sí, y lo más triste es que una vez que logran su cometido, ya después esa mujer y ese niño o niña que nace dejan de importar, porque es lo que pasó con el caso de la nena de Misiones, que convencieron a la mamá, no sé si te acordás, que la convencieron a la mamá de que no se realizara el aborto y después la madre tuvo que salir a pedir ayuda porque, claro, no... Ni la hija, ni la nieta, ni ellas podían continuar, claro, y nadie... Aparte, ese caso fue particularmente dramático, porque cuando la mamá retira el pedido, la niña seguía pidiendo que le hagan el aborto. Y ahí hubo otro error, porque, a ver, la madre retira el pedido por presiones, básicamente le dijeron mentiras, se sentaron enfrente de ella a decirle que si se hacía un aborto, la nena se iba a morir y iba a ser su culpa. Claro. Obviamente, la mujer frente a esto lo que pensó fue, bueno, no, si los médicos me están diciendo que si le hacen el aborto mi hija se va a morir y va a ser mi culpa, que no se lo hagan. La nena seguía solicitando que se le haga el aborto. El juez se deshizo completamente del tema y dijo, ah, bueno, si retiró la familia el pedido hasta que llegamos, cuando en realidad la Convención de Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes marca que en todo proceso judicial hay que escuchar lo que dice el niño, niña o adolescente. Seguro. Acá el juez no hizo nada de esto. Entonces tenemos una gran cantidad de incumplimientos en nuestro país, pero creo que en este momento está empezando a dejar de ser gratis. Claro. Y qué bueno, y que veremos en la posibilidad de este caso, si el Ministerio de Salud toma las medidas que debe tomar e investiga, esperemos que sancione fuertemente para marcar que en este país no se puede hacer lo que uno quiera, hay que hacer lo que la ley manda. Eso es parte de la institucionalidad y de la democracia en una nación. Seguro. Y es fundamental que desde el Estado se marquen los límites. Seguro, porque hay cuestiones que están con legisladas y esto, con fallos de la Corte, con donde claramente se dice que ya no hay discusión posible, esto es así y se tiene que respetar, por más credo, religión o idea que cada particular tenga, ¿no? O que discutan en otros ámbitos, pero discutir sobre el cuerpo de una niña de 13 años no es lo válido. Que vayan y discutan en el Congreso, que hagan paneles, foros, no sé, si quieren discutir, que debatan todo lo que quieran debatir. Pero no se hace esto sobre el cuerpo de una niña de 13 años ni sobre el cuerpo de ninguna mujer que quiere un derecho que está garantizado por nuestra ley y con base constitucional y de derechos humanos. O sea, estamos hablando de un derecho humano básico. Bueno, y así estamos charlando con Sabrina sobre este tema que todavía tiene como bastante discusión por delante, damos pasos para adelante y algunos para atrás también, pero sí es cierto yo veo como en general, más allá del furor papa y demás, que también fue como un golpe importante, como otra apertura, ¿no? En parte de la sociedad para hablarlo de otra forma. Es importante que el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres vuelva a entrar al Congreso, que se hayan juntado diputados y diputadas de diferentes bloques para sostenerlo. Me parece que hay un avance y bueno, yo creo que como país nos caracterizamos por tener leyes bastante progresistas en algunos aspectos, así que no perdemos las esperanzas ahí. Sí, no, y bueno, y lo importante es también cumplir la ley que actualmente tenemos. Yo creo que si no hay tanta resistencia a cumplir con los abortos no punibles, o sea, bueno, porque nosotros ni hablar de la ley de educación sexual integral. Lo que tenemos que entender es que el derecho opera en diferentes niveles. No tenemos por un lado el derecho en los libros, que es lo que leemos en estas leyes tan progresistas y tan maravillosas que tenemos. Argentina es ejemplo mundial, Pero por otro lado tenemos el derecho en las prácticas, que es cómo ese derecho se ejecuta en realidad, y el derecho en las conciencias, o sea, lo que pensamos los ciudadanos que tenemos como derechos. Claro. Y en esas brechas, entre el derecho en los libros, el derecho en las prácticas y el derecho en las conciencias, se generan justamente las violaciones de derecho. Claro. Lo que tenemos que intentar hacer es que cada vez esa brecha sea más corta. Actualmente hay leyes, o sea, es muy claro en qué casos el aborto se debe permitir. Incluso con una ley muy similar a esta, un poquito más restrictiva, en España hasta el 2010 todos los abortos se hacían, porque en realidad si lo pensamos todo aborto es no punible, porque cualquier embarazo no deseado genera una situación de angustia que afecta a la salud mental de las mujeres, y tenemos que interpretar la causal salud como se interpreta la salud en todo el esquema normativo argentino, que es física, psíquica y social, no es la mera ausencia de enfermedad. Claro. O sea, se ve al ser humano como una integridad, una integralidad que en la cual se tiene que ponderar su estado físico, su estado psíquico y también su estado social. Entonces, actualmente, y en algunas provincias de la Argentina se está tomando esto. O sea, Chubut está haciendo todos los abortos. Claro. Todos los abortos son no punibles. Y esa es la realidad. Después, obviamente, o sea, hay que legalizarlo porque hay que legitimar la posibilidad de que podamos pedir un aborto todas, en cualquier lugar del país. En cualquier lugar del país, y que no haya dudas de que tenemos acceso y no quede, digamos... Sí, librado a la buena voluntad de cualquier profesional. Exacto. O a una interpretación, ¿no? De la ley. Que es la interpretación correcta porque es la interpretación que es acorde a los derechos humanos. Pero bueno, o sea, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un protocolo con sus falencias. Actualmente en la Cámara de Diputados, la diputada provincial Lucía Portos presentó, antes de que sucediera todo este conflicto, un proyecto de ley que adecúa el protocolo de la provincia de Buenos Aires a lo que dice el fallo FAL. Porque, por ejemplo, uno de los artículos habla de que tiene que existir un mecanismo que resuelva las controversias que existen entre el profesional de salud y la paciente. En este caso tuvimos... La objeción de conciencia, digamos. No, controversia. Ah. O sea, que no, porque estos médicos no objetaron. No dijeron claro, que por yo... eso, ni siquiera objetaron. No es una cuestión de objeción. Es una cuestión de controversia, porque cuando vos tenés abortos con indicaciones, y las indicaciones las decide el médico, o sea, cuándo sí y cuándo no, o sea, quien se transforma, en, por decirlo de alguna manera, en el patobica que te permite la entrada al derecho es el médico. Claro. El médico puede decir, yo no soy objetor, pero no te recomiendo esto, esto no lo tenés que hacer. Entonces ahí tenemos una cuestión de controversia, que es en este caso lo que pasó. No es que le dijeron, no te vamos a hacer la práctica porque no la hacemos porque somos objetores. No te vamos a hacer la práctica porque no es segura para vos. Entonces acá hay una controversia. El fallo FAL es muy claro, o sea, cuando uno lee ese fallo, se han encargado de cada uno de los puntos que podían generar conflicto, explicando cuáles son los estándares constitucionales que deben seguir las provincias y también la nación y los diferentes poderes del Estado para regular el acceso a la práctica. Y uno de los puntos es este, o sea, mecanismos de solución de controversias. Claro. Porque ¿y cómo tendría suceder? Que haber sido resuelto? Debería haber habido una junta médica. No, no necesariamente, no. Una referencia a otro profesional. Yo creo que en este momento la provincia de Buenos Aires está en emergencia. Yo diría que tenemos una emergencia en relación al aborto no punible. Muchos se realizan, pero de repente tenemos estos casos donde hay obstaculizaciones, y de este caso nos enteramos porque fue muy público. Claro. Pero hay un montón de casos que no nos enteramos que están sucediendo. Entonces, sí, y además todas estas cuestiones también dilatan los tiempos y hacen que... Obstaculizan. Tal cual. Entonces yo creo que en este momento sería importante que la provincia de Buenos Aires tome el guante, se haga cargo de la emergencia, y como estamos en emergencia, que forme un comité de emergencia. Y que a partir de ese comité de emergencia se empiece a trabajar. Entonces, si hubiera habido una referencia, lo que tiene que haber es un servicio amigable, que conozca de derechos, formado, un servicio integral, que esté formado por un médico, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que ninguno sea objetor, que todos estén a favor de las mujeres, niñas y adolescentes, al cual referir estos casos. Y que, porque, ¿qué pasó? Finalmente, la práctica se hizo, y era una mentira que la niña corría riesgo su vida. Claro. La práctica se hizo y la niña está perfecta, no le sucedió nada. Se hizo medicamentosamente. O sea, claro, encima de eso, se hizo medicamentosamente. Ni siquiera hubo una intervención más agresiva, ponele. Como hubiera sido, por ejemplo, una cesárea. Claro, tal cual, o un raspaje. Una cesárea era lo que proponía el servicio de salud. Entonces, si hubiera existido un lugar al cual hacer la referencia, esta discusión hubiera quedado saldada. Claro. Sin embargo, esto no pasó. O sea, frente a la negativa, no tenemos recursos las mujeres. El médico nos dice que no, y es no. Se acabó. Y ese no muchas veces es arbitrario. Y es necesario que alguien esté ahí para regular esa arbitrariedad y evitarla. Claro. Seguro. Es un tema para encarar por un montón de... Es un tema que exige sí. política pública. Tal cual. Y la política pública exige, por empezar, sentarse, juntar cabezas y por seguir recursos. Sí, sí, y reconocer que nada, que estas prácticas se realizan. Una mujer decide abortar, aborta de la forma que sea. Entonces, acá de lo que se trata es de evitar muertes de mujeres. Sí, y lo más irónico es que es más fácil acceder a un aborto ilegal o clandestino que acceder a un aborto legal. Sí, seguro, ni hablar. O sea, cualquier mujer que hoy en día quiera abortar porque no quiere seguir adelante con un embarazo, consigue, si tiene los medios económicos, alguien que le hace la práctica y se acabó la cuestión. Claro, una y ahí niña entra la, violada la diferenciación, con claro, el derecho a hacerse un aborto no tiene derecho a hacérselo. Seguro. O sea, eso es irónico, es triste y hay una gran violación de derechos. O sea, actualmente la ley penal no impide que abortemos cuando queremos abortar. Solo nos complica la vida. Claro. Y nos mata también. Porque seguro. Lo que mata no es el aborto. Pero muchas veces se dice, bueno, que las mujeres mueren por aborto. Las mujeres no mueren por aborto. El aborto es una práctica médica con muy bajo riesgo. Menor que el de una cesárea, incluso. Sí. Las mujeres mueren por la clandestinidad. A ver, voy a dar un ejemplo con otra cuestión para ser bien clara. Si a mí se me infecta una muela y sacarse una muela es una práctica ilegal, entonces yo me la saco en la clandestinidad. Y después eso se infecta y yo tengo miedo de ir al hospital para sacarme la muela porque es ilegal y me pueden denunciar, entonces no voy a ir y probablemente tengo un problema de salud peor. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que sacarse las muelas mata? No. No, seguro. Lo que mata es la No es la práctica en sí, sino el la aborto forma. No mata. El aborto es una práctica segura cuando se hace en las condiciones que debe realizarse. Puede tener complicaciones como cualquier otra como práctica cualquier médica. Otra práctica, seguro. Pero si yo tengo abiertas las puertas del sistema de salud frente a cualquier complicación, no tendríamos que tener esta dramática cifra de 100 mujeres por año que mueren. Seguro, seguro. Bueno, gracias Sabrina por haber venido hasta acá, por aclarar un poco el panorama. Me parece que es un tema que nada, en el que tenemos que involucrarnos y del que tenemos que conocer porque se trata de nuestros derechos justamente, ni más ni menos. Y bueno, ya estamos cerca de las 7 con frío. ¡Ay! ¡Veo otra cara! ¡Miro para el costado y no está José! ¿Qué es esto? Cambiamos de operador. Tu nombre, aunque sea Maxi, muy bien, tenemos a Maxi que está haciendo una pasantía con Joselo, se está preparando para operar, no te mandes las macanas de Joselo, te lo pido por favor. Mira, José, enséñale bien, porque después va a tocar cualquier cosa en cualquier programa y la culpa va a ser tuya, te haces cargo. Muy bien, bueno, les recordamos que el martes que viene no vamos a estar en vivo, vamos a estar estrenando la obra Parirnos, a las 16 horas en Rawson 42 en el Teatro Gastón Barral. Cuatro mujeres, cuatro historias de parto. Nos parece muy importante la información porque parir también es un acto justo, o sea, ligado con el aborto, es otro hecho en el que las mujeres somos bastante violentadas y la información es muy importante. Así que bueno, ahí las estaremos y los estaremos esperando. Y para los que no puedan ir, no importa, va a haber otras oportunidades y nos volvemos a escuchar en vivo entonces el martes siguiente, que es 27 de mayo, acá a las 17 en Enredo en el Aire. Terminamos, José, terminamos. Ya está. ¿Qué hacemos entonces? Decimos chau. Gracias, Sabrina, por haber estado acá. Ay, okay. Y seguimos en contacto. Chau, chau. Muy bien. Creí desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas y se fue.